oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. José Vicente Escorza, biólogo de la Universidad de los Andes, dedicado a la investigación de las enfermedades tropicales que aquejan a la población andina, un día dijo: que la investigación tenga connotación social. No quiero verme el ombligo. Quiero una actividad científica consona con la realidad. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.